Buenas tardes, días, noches. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este podcast platicaremos acerca de la participación de los alumnos en el aula virtual. En la sección Matemáticas ESAT hablaremos de los campos de aplicación de la matemática. Después continuaremos con la lectura del libro La vida de Albert Einstein. Y en la sección musical le presentaremos algo de los Fabulosos Cadillacs. Espero que sea de su agrado. Nuestra universidad abierta y a distancia. Noticias y novedades de la ESAT. Últimamente han surgido rumores acerca de la posible unificación de los dos periodos para iniciar formalmente clases. Pregunté por teléfono y me comentaron que existe la posibilidad, pero no es seguro. Pregunté por la fecha de inicio de clases, todavía no la tienen, ya que antes ellos necesitan validar todos los certificados de bachillerato y aún no tienen fecha de término. Pero lo que sí es seguro es que el 23 de mayo termina el segundo periodo y me adelantaron que el periodo de evaluación será del 24 al 28 de mayo. Como se podrán haber dado cuenta, hay una nueva sección en la página llamada Chat. Déjenme platicarles que además de la plataforma Módulo para la construcción de aulas virtuales, existen otras como son Daqueos y Cloudline. Una herramienta interesante que tiene Daqueos y Módulo es que esta cuenta con una sala de videoconferencias. ¿Y para qué nos puede servir una sala de videoconferencias? Se me ocurre que podremos invitar a facilitadores, tutores u otros profesores que conozcan para que nos den una clase vía webcam. Y bueno, claro, también puede ser utilizado para la interacción entre alumnos. Si llegáramos a concertar una clase, les aviso con anticipación para que estemos al pendiente. Yo creo que esto lo comenzaremos a implementar hasta el próximo cuatrimestre. Ahora bien, TiniChat hasta el momento es lo mejor de lo mejor que hay. Este chat es muy conocido en Estados Unidos y casi igual de popular que Facebook, sin embargo en Latinoamérica casi no se utiliza, pero déjenme comentarles las ventajas de este chat. De entrada podemos comunicarnos ya sea por texto, audio o video de manera simultánea. La capacidad es de 400 personas vía texto y 12 vía video. Todo esto sin necesidad de tener software instalado ni registro de usuarios. Además tiene otros implementos como son la posibilidad de grabar las conferencias, cuenta con un pizarrón grupal, proyecciones de videos YouTube y creación de documentos colaborativos. La cuenta Matemáticas ESAT está configurada para que todos podamos participar. Solo al inicio de las sesiones pedirá un nickname, pueden poner su nombre o algún apodo y eso es todo. Si quieren saber más acerca de la utilización de este chat, hay un enlace, un tutorial en YouTube en la misma página. Una cosa más, el chat está anunciado en un directorio, entonces si encuentran a alguien, pregunten si son de la ESAT, aunque viene clasificado por áreas y la descripción del grupo. Y de entrada la palabra matemáticas debería de espantar a la gente que no tiene nada que ver con la ESAT. Pregunten, en verdad me ha tocado ver a gente que no tiene nada que ver y solo entra para curiosear. El tema de esta semana será la participación de los estudiantes de la ESAT en el aula virtual. Comenzaré platicándoles acerca de mi propia experiencia. En mi grupo, la primera semana del curso propedéutico tuvimos casa llena, es decir, casi todo el grupo estuvo participando oportunamente en todas las actividades. Para no hacerles el cuento largo, a mitad del curso estaban participando solamente 5 personas de 34 que formamos el grupo. Desde hace 3 semanas, solo 2 personas, donde una de ellas soy yo, son las que participamos en un grupo, repito, en un grupo formado por 34 personas. Haciendo una revisión más exhaustiva, encontré lo siguiente. 6 personas han estado entrando al aula virtual durante esta última semana. 7 personas no han entrado al aula desde hace más de una semana. 7 personas no han entrado desde hace más de un mes. Y 14 personas no han entrado desde hace más de 2 meses. No sé ustedes, pero casi estoy segura que en la mayoría de los grupos la situación es similar. He estado platicando con alguno de nuestros compañeros acerca de unos cuantos detalles que hemos detectado del aula virtual y que por supuesto platicaremos de estos aquí, pero ante la situación anterior creo que es más importante empezar por tratar de recordar la importancia de las materias que conforman el curso propedéutico. Razones de la alta deserción y poca participación. Las materias están difíciles, Falta de tiempo o desánimo. Yo lo atribuyo a esta última. ¿Saben por qué? Las materias están difíciles. Si esto fuera, al menos observarían intentos por participar o entregar tareas. Pero la ausencia total, o será todo lo contrario, los temas son tan triviales y aburridos que no vemos el caso perder el tiempo en el aula. La ESAD no es adivina. Ellos no saben que muchos de nosotros nos la pasamos 4, 6 o más horas enfrente de una computadora desde hace varios años, y aunque nos parezca absurdo el estar entregando tareas que consisten en cambiar el formato de un texto en un procesador de textos u hojas de cálculo, les recuerdo que este será nuestro medio de comunicación, y ellos tienen que asegurarse que no va a ser un obstáculo el tener que manejar Office o navegar por la Internet. Tiempo. Sé que la mayoría de nosotros trabajamos. Antes de inscribirnos, sabíamos que esto no iba a ser fácil. Inclusive estuvimos dispuestos a hacer ajustes en nuestro itinerario para dedicar cuando menos 2 horas diarias a estudiar una carrera. Y de alguna manera sí lo hicimos, ya que durante las primeras semanas la mayoría estuvo al pendiente. Y entonces, ¿después qué pasó? ¿O será que más bien ya andamos medio desanimadones? Sé que no es fácil, ya que un alumno virtual requiere hacer un esfuerzo mucho mayor y estar altamente motivado en comparación con un alumno presencial, y más en México, que nos han hecho tan dependientes en lo referente a la educación, nos han acostumbrado a tener a los padres encima o a los profesores amenazándonos para ponernos a estudiar, y si le sumamos que muchos de nosotros tenemos varios años de haber dejado de estudiar, entonces como ya no tenemos a nadie en que de alguna forma nos motive, entre comillas, se nos dificulta mantenernos en la lucha por nuestra cuenta. Para serle sincera, antes menospreciaba la educación a distancia. Sin embargo, ahora, bueno, claro, estamos hablando de solo ciertas carreras y siempre y cuando éstas sean dirigidas e impartidas inteligentemente. Creo que la universidad abierta puede competir con la presencial e incluso mejorarla. ¿Saben por qué? Porque aquí sobresale el que verdaderamente tiene ganas de estudiar y se preparan adultos independientes, autodidactas, responsables de su propio aprendizaje. Y para lograr esto, ¿qué necesitamos? Pues aprender a estudiar por nuestra cuenta. ¿A qué materia le suena eso? Les voy a contar una experiencia que tuve hace ya varios años cuando comencé a estudiar mi carrera. Durante el primer año me fue fatal. Como estudiante les puedo decir que sé que se siente reprobar, que tus maestros te vean como si no valieras la pena, que tus compañeros se burlen de ti, que te discriminen. Lloraba porque en verdad hacía el esfuerzo. Aunque me la pasara todo el día, según yo, estudiando, no lograba salir adelante. Hasta que un día me encontré en la biblioteca unos libros llamados Aprender a Aprender. Después de leerlos me di cuenta que estaba estudiando de la forma incorrecta, ya que según yo estudiar significaba memorizar todo unos días antes del examen, pasar la materia y después no querer saber nada de nada del tema. Olvidaba, porque la mayoría de las veces la experiencia de estudiar era desagradable. Tanta fue la ayuda proporcionada por estos libros que sufrí una transformación rotunda, se los juro. Ahora les puedo decir que en casi todas las materias era una de las mejores, si no es que la mejor. Pasé de la humillación de los maestros a las felicitaciones ante todo el grupo. En verdad, créanme, no menosprecian estudio independiente, ya que puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso escolar. Sé que algunos de los apuntes no son muy buenos, pero hay otros que la verdad están para enmarcarse. Y si no les convenció un tema, busquen más información. El aula proporciona información, pero esto no quiere decir que solo nos debamos conformar con esto. Hay mucho más, siempre hay mucho más, y nosotros debemos armar nuestros apuntes. Por cierto, hay un libro en particular que me gustó mucho, ya que además de estar redactado de forma amena y sencilla y de tocar temas de metodologías de estudio, también hace énfasis en el aspecto psicológico de un estudiante. Por ejemplo, recuerdo que en un pasaje, el cual hablaba de la importancia de tener la mente despejada antes de comenzar a estudiar, ya que nos va a costar mucho, mucho más trabajo llegar a concentrarnos, Y eso es muy común, ¿no? Tanto en jóvenes como en adultos, y cuanto más en adultos, y no se diga en las mujeres, las cuales generalmente tendemos a ser más preocuponas, que si los niños, que si el esposo, el novio, que porque el jefe me miró feo, que el informe no está hecho, que ya no alcanza el dinero, que el porque el perico ya no habla, que el firulais ya se fue de la casa, y bueno, casi siempre andamos con mil cosas en la cabeza de manera caótica. Entonces recuerdo que en este libro venía una pequeña oración, bueno, no es una oración en sí, sino más bien una frase muy bonita, que te recomendaba repetir varias veces respirando profundamente durante un par de minutos, esto con el fin de bajar la ansiedad y despejar la mente. Inclusive ustedes pueden buscar alguna frase o oración de su agrado, o como nos recomendaba durante las primeras semanas la materia de estudio independiente, tener siempre presente nuestras motivaciones, nuestros objetivos y visualizarnos al final de estos. No recuerdo el nombre del libro, pero cuando lo encuentre se los paso. No sé ustedes, pero a mí me parece en verdad absurdo que en la escuela, llámese primaria, secundaria, media superior o superior, no se lleve una materia de cómo aprender a estudiar. Bueno, yo nunca la llevé, ni recuerdo que algún profesor hiciera mención de esto. A lo mejor ustedes sí, pero casi podría asegurar que tampoco, sino hasta ahora. Quisiera compartirles una analogía que hice en una tarea para tratar de enfatizar la importancia de la materia. Imaginemos que una persona quiere ser bailarín. Este asiste a una escuela de danza y supongamos que sus clases consisten en imitar los pasos de los demás. Puede que el final del curso sea bueno, si en verdad tiene vocación y talento, pero si le hubieran enseñado desde un principio las técnicas de calentamiento, ritmos, expresión, de seguro aprendería más rápido, podría desenvolverse mucho mejor en cualquier situación y evitaría sobreesfuerzos o posibles lesiones. El ejemplo anterior les podría parecer ridículo, ya que todos sabemos que en cualquier escuela de baile de seguro habrá que aprender técnicas para realizar las ejecuciones. De la misma forma, me parece ridículo que nos dediquemos a estudiar 6, 9, 12 o más años y nunca nos hayan dicho cómo hacerlo. Solo nos hemos limitado a imitar, como el bailarín. Asistimos a clases, tomamos notas, memorizamos y recitamos las notas 2 días o un día antes del examen para sacar una buena calificación, ya que los sistemas actuales de evaluación no nos permiten identificar si un alumno en verdad aprendió o simplemente memorizó. Bueno, en conclusión, no podemos ser verdaderos profesionistas si no aprendemos antes a estudiar. Si no hacemos caso y tomamos en serio estas estrategias, las cuales han sido objeto de estudios científicos serios por muchos años, lo único que conseguiremos será una retención superficial de información y con el paso del tiempo caeremos en cuenta de que en realidad no hemos aprendido nada. Pero nunca es tarde para reaprender. En cuanto a comunicación escrita, bueno, ¿qué podemos decir? De entrada va a ser nuestro medio de comunicación. Entonces tenemos que aprender a transformar nuestros pensamientos en palabras de manera exacta. Además hay que ser más celosos con nuestro idioma, tan bonito que es. Creo que estamos más atentos a la gramática del inglés que el francés, que el mandarín y la lengua materna que. Está comprobadísimo además que si ustedes saben bien la gramática de su lengua, aprender otros idiomas es más sencillo. Entonces hay que prestar más atención a las materias. Esta oportunidad es única. Apuesto que muchos de nosotros nunca nos imaginamos el poder estudiar la universidad o una segunda carrera. A lo mejor sí, ya habíamos hecho planes, pero con un billete de por medio. Mínimo de 3 a 5 mil pesos mensuales en una universidad pública, y no hablemos del costo en universidades privadas. Y a ver, ¿en qué otra escuela de México les ofrece licenciaturas como desarrollo del software, ingeniería bioquímica, recursos renovables, etcétera? Recuerden que lo gratuito no necesariamente quiere decir chafa. Que la ESAT tiene detalles es lógico, es un proyecto nuevo y se puede enmendar, pero si de entrada nosotros no entramos al aula virtual, ¿cómo vamos a poder opinar o participar en la mejora de la universidad? creo que nosotros tenemos una buena parte de la responsabilidad para que este proyecto funcione. Además, hay que preparar terreno para las otras generaciones. Entonces, a trabajar todos los días para que algún día nos podamos sentir orgullosos de haber pertenecido a la ESAD y no todo lo contrario, estar escondiendo el título. La próxima semana hablaremos de los facilitadores. Pueden participar escribiendo cuál ha sido el desempeño de sus facilitadores. Si ha sido muy bueno, pueden mencionar, ¿por qué no?, su nombre para dedicarle unos aplausos, o también pueden mencionar el nombre de aquellos que colgaron los tenis antes de tiempo. Para ellos dedicaremos unas trompetillas con todo respeto. Lo dicho anteriormente es mi forma de pensar y este post se va a enriquecer solo si ustedes nos hacen el favor de compartir también sus pensamientos. A favor, en contra, eso es lo de menos. Matemáticas ESAD. El motivo de la tardanza en publicar este post fue precisamente esta sección. Cuando seleccioné los primeros temas, les confieso que lo hice con cierta ligereza, pero ya a la hora de preparar el tema, áreas de aplicación matemática, me di cuenta de la importancia de este tema, así que me puse a buscar más información. Me encontré con un libro llamado Cartas a una joven matemática, escrito por Ian Stuart. Este autor tiene otros libros publicados de divulgación matemática y además es científico. Me llamó en particular la atención este libro porque el autor explica lo que a él hubiera gustado saber cuando era estudiante, y así utiliza cartas dirigidas a una joven que plantea estudiar matemáticas, cuestiones como son ¿por qué hacer matemáticas?, ¿cómo piensan los matemáticos?, ¿cómo aprender matemáticas?, ¿miedo a las demostraciones?, ¿puras o aplicadas?, ¿Dios es un matemático?, etc. Se los recomiendo, está padrísimo el libro, les será de mucha ayuda como orientación para todos aquellos que pretendamos estudiar matemáticas. Puse la ficha del libro en Recursos Literatura y en enlace a Google Books, pero hay una mala. Como sabrán, en Google no vienen los libros completos, y en este caso viene solo la mitad. Quise comprarlo, pero no lo conseguí, pero en cuanto lo encuentre, lo compartiré con mucho gusto con ustedes digitalizándolo. Y por desgracia no viene la parte que quería, haré un esfuerzo y espero que podamos complementar la información con la participación de ustedes. A lo mejor habrá algún matemático trunco, un actuario, topólogo, etcétera, que nos ayude a ampliar el campo de las matemáticas. En mate hay de dos sopas, dedicarse a la matemática pura o a la aplicada, pero antes hay que aclarar algo. Por nuestro temario nosotros vamos a llevar matemáticas puras. Como sabrán, hay licenciaturas de matemáticas aplicadas en las cuales se llevan materias con los métodos matemáticos encaminados a resolver problemas de la economía, por ejemplo. Es decir, no se llevan todas las ramas de la matemática, sino solo aquellas que les ayuden a resolver problemas de índole económico, junto, por supuesto, con materias referentes a la economía, como entorno socioeconómico, economía 1, 2, etc. Entonces, en algunas áreas que a continuación hablaremos, será necesario estudiar una especialidad adicional, no en todas las áreas, a menos de que ustedes ya cuenten con experiencia laboral. Comenzaremos con matemáticas puras. Un matemático puro se puede dedicar a dos cosas, a dar clases o a seguir estudiando la carrera para convertirse en científico. Para lo primero no se requiere más, basta con el título de licenciatura para dar clases, máximo a nivel medio superior. Para lo segundo, se requiere seguir estudiando la maestría y el doctorado. ¿Y a qué se dedica un científico? A crear conocimiento nuevo. En este caso, extender el conocimiento de las matemáticas en áreas como la teoría de los números, creo que esta es el área más popular, análisis funcional, geometría no euclidiana, topología, entre otras. Mandé correos a 3 universidades donde imparten estudios de posgrado y 2 me contestaron. Lo que les pregunté fue básicamente si podría concursar para ingresar a una maestría con un título de una universidad abierta, y me respondieron que sí. Entonces, si ustedes desean continuar sus estudios, no hay problema, solo que tiene que ser aquí en México. Recuerden que el título no tiene validez en el extranjero. Si ustedes cursan una maestría en una escuela de prestigio, entonces pueden hacer su doctorado en el extranjero. Tomen en cuenta que para entrar a un posgrado habrá que competir por un lugar, presentando un examen de evaluación. A lo mejor muchos dirán, ¿cómo voy a seguir estudiando si ya estoy muy viejo para eso? Pues déjenme comentarles. Claro, siempre y cuando en verdad les guste y tengan vocación. Aunque ustedes tengan 40, 50 años, ¿saben cuál es la ventaja de ustedes a comparación con los jóvenes? En que ustedes ya tienen una vida hecha, no dependen de esto, no siguen el dinero ni el prestigio, solo lo hacen porque en verdad les gusta y les apasiona. Entonces, también tengan en mente esta opción al final de la carrera. En el caso de las matemáticas aplicadas, aquí el objetivo es utilizar métodos matemáticos para resolver problemas del mundo real en áreas tales como la estadística. Parece ser que la estadística es una de las herramientas de las matemáticas más utilizadas debido a que ayuda a resolver problemas referentes a la toma de decisiones y diseño de experimentos en campos como son la economía, la mercadotecnia, política, psicología, biología, etcétera, etcétera, etcétera. En lo personal, esta área es mi razón de estar aquí. Lo que me atrajo fue nuestro plan de estudios. Creo que está bien formado en esta área. Llevamos dos cuatrimestres de probabilidad, dos de estadística, uno de diseño y otro de optimización. Creo que esto es suficiente para poderla aplicar en cualquier campo. Y de mi área les puedo decir que la estadística es tan importante que gran parte de la investigación no existiría si no contáramos con una herramienta para validar todos los resultados. Ingeniería consiste en la aplicación de las matemáticas para resolver problemas tanto de ingeniería como de sistemas administrativos, mediante la creación de modelos matemáticos que simulen el comportamiento de fenómenos para su programación y posterior tratamiento. Informática consiste en la aplicación de las matemáticas como herramienta para la programación de algoritmos, análisis y optimización de tráfico de las redes de comunicación a Internet, identificación de patrones de grandes masas de datos, encriptación de datos para las transacciones seguras y tratamiento de imágenes. Actuaría. Es la aplicación de la matemática para analizar y resolver problemas financieros, centrándose en el estudio del valor del dinero a través del tiempo. Evalúa los riesgos de toda actividad económica, así como la viabilidad y el rendimiento de estrategias de inversión. Topología. La topología es una rama de las matemáticas que se ocupa del perfil y la forma de las entidades tridimensionales. Tiene gran aplicación en la biología y en la medicina. Es una herramienta básica en la síntesis y desarrollo de una nueva generación de diagnóstico, medicamentos y vacunas. Todo lo anterior nos puede parecer muy romántico, maravilloso, súper, pero hay que ver la realidad. No sé ustedes, pero yo cuando vi esto, como que me pintó a países desarrollados. Yo sé que algunos de ustedes tienen la dicha de contar con un trabajo estable y a lo mejor no tienen la necesidad de ejercer en un futuro su carrera y que solo estén estudiando matemáticas por puro gusto, pero estoy segura que la mayoría, la gran mayoría, pretende sacar algún provecho económico de su carrera. Me puse a buscar ofertas de empleo para los matemáticos. No les miento, llevo aproximadamente medio año revisando de manera irregular porque, bueno, la verdad no sabía que algún día iba a hablar de esto, pero creo que fue lo suficiente para darme cuenta de algo. ¿Quieren saber de qué? Se los cuento la próxima semana. Ahora, leamos un libro. Continuaremos con el capítulo 2 del libro La vida de Albert Einstein, el científico que abrió el camino de la era atómica. Pero antes quiero platicarles que curiosamente me tocó grabar esta sección en el Día Internacional del Libro. Todos ya sabemos que los mexicanos leemos muy poco y en cambio vemos mucha televisión. ¿Y por qué vemos mucha televisión? Para entretenernos, para desestresarnos y para olvidarnos un ratito de los problemas. Pero déjenme decirles que los libros tienen la misma función, pero además presenta otros atributos beneficiosos. A diferencia de la televisión, en donde los personajes y paisajes ya están construidos, en un libro nosotros construimos con nuestra imaginación y nuestra vivencia los personajes y los paisajes, haciendo más significativa e íntima la experiencia. Hay que hacer un esfuerzo, nada perdemos y sí mucho ganaremos. La intención de esta sección era presentar libros con un toque matemático, pero si quieren, podemos leer otros libros. Hagan sus recomendaciones, ¿qué quieren leer cuando terminemos con el libro La vida de Albert Einstein? 2. Contiendas escolares. Alberto Einstein se convirtió en un hombre muy célebre. Los reporteros lo seguían a donde quiera que fuese, y su rostro se hizo familiar en todo el mundo. Era invitado de honor de la realeza. Las multitudes se agolpaban para echarle una ojeada cuando pasaba por una ciudad. Durante sus últimos años hubo ocasiones en que tuvo la necesidad de guardaespaldas que lo protegieran de las personas demasiado vehementes y curiosas, que pretendían arrancar un botón de su saco o arrebatarle la bufanda para conservarla como recuerdo. Un día, un tropel de gente llegó para observar la llegada de Einstein a una estación de ferrocarril. Un hombre y su pequeño hijo se mantuvieron firmemente en un sitio favorable frente a la muchedumbre. Los dos participaron en el aplauso que daba la bienvenida a aquel caballero ligeramente encorvado, con su gran melena de cabellos blancos. Luego el padre se volvió al niño para decirle: «Nunca olvides esto, hijo mío. Acabas de ver al hombre de inteligencia más admirable en toda la historia». Eso era lo que la gente sentía respecto a Albert Einstein. No obstante, resultaba sorprendente que su forma se debiera a ciertas ideas científicas nuevas que muy pocos podían comprender en el mundo. Esto era precisamente lo que tanto fascinaba a la gente. Su trabajo pertenecía al terreno de la física, que es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de lo que es la materia y cómo actúa. Todo lo que existe en el universo está constituido de materia. Los metales, la gente, el agua, el aire, hasta la luna, el sol y las estrellas. Einstein tenía nuevas ideas tan extraordinarias acerca de estas cosas que todos los demás hombres de ciencia lo consideraban como un gigante del intelecto. Por donde quiera se le honraba y respetaba grandemente, por su extraordinaria capacidad de pensamiento. Este sabio reposado y modesto conquistó el corazón de todo el mundo. Pero la gente no puede prever los acontecimientos futuros. No había una fórmula mágica para saber si el distraído muchacho Einstein iba a ser alguien alguna vez. En el gimnasio, su silencioso carácter soñador era menospreciado como si solo fuera estupidez consumada. En casa se le consideraba insociable por su deseo de soledad y silencio. La escuela se hizo cada vez más difícil para Alberto. Tenía que aprender latín y griego, y no tenía ni la habilidad para hablar una lengua extranjera ni la voluntad para memorizar la gramática. Comenzó a menospreciar los constantes ejercicios que se empleaban para enseñar a los muchachos, escribir la regla una y otra vez, repetirla cientos de veces. Cuando más se le imponía aquello, más lo rechazaba su mente. No lo hacía mucho mejor en historia. Se preguntaba por qué tenía que grabarse de memoria tantas fechas. Esto parecía tonto, porque todas las fechas estaban impresas en el libro, el cual podía hallarlas si alguna vez necesitaba de esa información. En todas las asignaturas irritaba a sus maestros por querer saber por qué. ¿Por qué era esto? ¿Por qué era aquello? El maestro le lanzaba una fiera mirada y rugía: «No importa por qué, contesta simplemente». Sus penetrantes preguntas desconcertaban e inquietaban a los maestros. A menudo no había respuestas, o, al menos si las había, ellos no las conocían. El tío Jacob hacía todo lo posible por ayudar. Cuando Alberto preguntó: «¿Qué es álgebra?», el tío Jacob respondió: «Álgebra es una ciencia divertida. Se va a la casa de un animalito cuyo nombre desconocemos, por lo que se llama X. Cuando se le da casa, nos abalanzamos sobre él y le damos su verdadero nombre». El tema fascinó a Alberto y pudo comprender el álgebra cuando otros niños batallaban todavía con una simple suma. Luego, Alberto Einstein descubrió la lectura. En la escuela primaria, la cuestión de unir adecuadamente las letras para formar palabras había representado una tarea laboriosa y difícil. Ahora, ya en el gimnasio, se dio cuenta de que las palabras se ajustaban maravillosamente y que tenían significados especiales. Formaban la hermosa poesía de Godet y de Schiller, que podían decir cosas que él deseaba saber. Podía hallar la respuesta a sus preguntas sin exponerse a la cólera de sus maestros. Conforme pasaban los años, se dedicaba más y más a la lectura. Descubrió una serie de libros llamada Libros Populares de Bernstein, sobre ciencias naturales, que referían a plantas, animales, nubes, meteoros, volcanes. Trataban brevemente muchos temas científicos, y Alberto se absorbió en la lectura de todos ellos. En una de las aulas superiores encontró un texto sobre geometría. En 2 semanas había dominado la materia y resuelto con exactitud todos los problemas. Nunca olvidó el placer y la emoción estimuladora que le produjo ese libro. También la música le proporcionaba placer. A lo largo de toda su juventud, escuchó las obras de Bach, Beethoven y de Mozart. Su madre era amante de la música y cada semana se reunía en su casa un grupo de músicos aficionados para tocar. Alberto se escondía debajo de la mesa del comedor o detrás de las cortinas para escuchar hasta que lo descubrían y lo mandaban a la cama. Cuando Alberto tenía 6 años, la señora Einstein le compró un violín y lo envió a tomar clases de música, pero no tuvo éxito. Carecía de paciencia para tocar las escalas una y otra vez y para practicar durante horas enteras. Para él esto no era música, música era la fluyente belleza de Mozart o los conmovedores acordes de Bach. A lo largo de sus años de gimnasio, Alberto Einstein fue dando traspiés. No causó impresión alguna ni en el ánimo de sus maestros ni en el de sus condiscípulos. Nadie descubrió indicios de que aquel muchacho se estuviera convirtiendo en un gran sabio. Para Alberto, la única experiencia feliz en el gimnasio la constituyeron las clases del profesor Rus, quien enseñaba literatura clásica. El niño recordaba siempre con gratitud el maestro que supo despertar en él un vivo interés por los libros. Algunos años más tarde, cuando Einstein estaba ya haciéndose famoso, se halló por casualidad viajando nuevamente por Múnich y resolvió visitar al profesor Rus para agradecerle las horas felices pasadas en su clase. Cuando el maestro abrió la puerta, no reconoció al joven que estaba de pie frente a él. «Fui su alumno hace tiempo», dijo Alberto Einstein. «¿Me recuerda?» El profesor Rus miró fijamente y con recelo al sonriente joven, a quien no reconoció en lo absoluto. ¿Qué hacía allí? Probablemente quería pedirle dinero prestado. El profesor le cerró la puerta lo más rápidamente que pudo, y aquel apacible joven, que poseía la mente más notable del mundo, dio tristemente la vuelta y se alejó. En el último año de la permanencia de Alberto Einstein en el gimnasio, su familia sufrió un revés. El taller eléctrico fracasó. Todos se mostraban desconcertados y hubo muchas discusiones familiares. Se decidió vender la casa y trasladarse a Milán, Italia, donde residían unos parientes que ayudarían a los Einstein a que se establecieran en un nuevo negocio. «Pero, ¿qué haremos con Alberto?», expresó su madre preocupada. «Apenas tiene 15 años y debe continuar sus estudios en el gimnasio hasta que pueda obtener un diploma». El señor Einstein recorría la estancia. «Sí, ¿qué haremos con nuestro muchacho? Maya es más pequeña y el cambio no le afectará demasiado. Pero Alberto...» Miró de soslayo a su esposa con expresión de ansiedad. Aunque no lo mencionaba, sabían ambos que la labor de su hijo en la escuela era deficiente y que en ese momento un cambio podría trastornar su aprendizaje. La señora Einstein amaba a su hijo y hubiera querido tenerlo con ella, pero sabía lo que era más conveniente para él. «Lo dejaremos aquí», dijo resueltamente. «Podrá reunirse con nosotros en Milán tan pronto se gradúe». Y así se convino. Se le dejó instalado en una pensión de Múnich y siguió estudiando su último año de gimnasio separado de su familia. Se afanó durante varios meses, pero la escuela le resultaba muy desagradable y fue sintiéndose cada vez más desdichado. Ni siquiera tenía el bienestar y el consuelo de su agradable hogar y su cariñosa familia. Se hallaba más que nunca en dificultades con sus maestros. Un día, uno de ellos lo mandó a llamar y le dijo: «Einstein, debo insistir en que dejes ya de hacer preguntas durante mis clases. No tengo respuestas para ellas y los estudiantes me están perdiendo el respeto. Me parece que si resolvieras abandonar esta escuela, sería una buena idea». Esto fue un golpe definitivo. Alberto Einstein no podía seguir adelante. Convenció a su médico para que le diera una nota diciendo que estaba mal de salud y que necesitaba un descanso. De muy buena gana, los funcionarios escolares le concedieron licencia para ausentarse, y poco después, el muchacho estaba a bordo de un tren camino a Milán. Hasta aquí llegamos, la próxima semana continuaremos leyendo. Si quieren hacer un comentario o recomendación de este post, pueden dejarlo escrito en esta sección. También me pueden escribir a mi correo belem0301@gmail.com o al correo de la página matematicasesat@gmail.com. En la sección musical de esta semana, se me ocurrió que escucháramos algo de Los Fabulosos Cadillacs. No sé por qué, pero siempre asocio a Los Fabulosos con la playa. Entonces creo que vienen ad hoc con estas épocas de calor, en la cual se antojaría pasar un buen rato en la playa. Para los que no conozcan a Los Fabulosos, ellos son una banda argentina fundada ya hace un buen rato, hace 25 años, que fusionan géneros como son el rock, el reggaetón, el ska, y también tienen elementos de cumbia y salsa. Y bueno, ellos son considerados como una de las bandas más influyentes de rock latino. Primero comenzaremos con Strawberry Fields Forever, versión Los Fabulosos. Después continuaremos con Siguiendo la Luna y, por supuesto, terminaremos con Vasos Vacíos. Espero que las disfruten. Eso es todo por mi parte. Nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias y recuerden, participen en el aula virtual. Bye.